1 de la tarde, 5 minutos. Indio, porque no se escuchará, aunque reza. Esa es una mala noticia. Vamos a la

En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclore. Thank you. Primero, porque vamos a salir perdiendo. Y segundo, no sé por qué sacan un curso con esa capacidad. Ellos no tienen niños banderas. Ellos pelean por las de ellos, por las de ellos. Nosotros no nos gustan más. Y después de eso, cuando se sacan todos. iguales, pero chiquititos. Espacios FM en el 105.